También nos alegramos de estos buenos resultados, pero también hay que decir que ahora viene un nuevo periodo y un nuevo alcalde, Norman Quijano. Que vamos a escuchar primero un audio que tenemos de una propuesta pequeña que tenía él si ganaba estas elecciones en relación con los prostíbulos. En un pequeño motel donde no exista el reloj. Antes los prostíbulos, lo que ya tenemos canas y tenemos algunas décadas de vida, nos recordaba la 24 Avenida Norte y la calle Celis. Ahora todo mundo se acuerda de la colonia Laico, de la colonia La Rábida. Hay prostíbulos, hay homosexuales, hay travestis por todos los rumbos de la ciudad. Bueno, hemos escuchado, son un audio pequeñito de Norman Quijano, de las declaraciones que hizo durante la campaña, que si él ganaba, y como efectivamente ha ganado, se comprometía a cerrar los prostíbulos, casinos y locales de venta de licor que no tuvieran licencia. Entonces, no sé qué opináis vosotras de estas propuestas como trabajadoras sexuales. Bueno, como trabajadoras sexuales y como organizaciones, nosotras pensamos que este señor haría muy mal. ¿Por qué? Porque nosotras tenemos hijos, somos madres solteras, mantenemos casas, tenemos estudiando a nuestros hijos. Si nosotras nos saliéramos del trabajo sexual, si este señor lo dejara sin fuente de trabajo, ¿qué alternativa nos está, lo va a ofrecer? ¿Ah? No nos va a ofrecer nada, sino que la calle. La calle, porque muchas trabajadoras sexuales que estamos ahorita ejerciendo el trabajo sexual, estamos porque necesitamos, no es porque nos guste. La gente siempre se expresa la vida alegre, pero no piensan que estas mujeres decidieron el trabajo sexual porque sus hijos necesitaban zapatos, porque sus hijos necesitaban estudiar, porque hay mucho alfabetismo en este país. Porque en veces nuestros padres se conformaron con solo alimentarnos y no pudieron ponernos a una escuela, a sacar una carrera o un bachillerato. Ahora, ¿cuántos vendedores andan? Porque no tienen una carrera, no tienen una carrera. Yo digo, antes de hacer reformas, ¿qué es lo que tienen que hacer primero? Tienen que ver cuáles son las alternativas que le van a ofrecer a la gente. Porque yo no puedo cerrar algo si no tengo para qué le voy a ofrecer a esta persona para que cambie de vida. Y tú, Gloria, por ejemplo, no eres trabajadora del sexo. ¿Qué opinas de las medidas que propone Norman Quijano de cerrar los prostíbulos? Digo, hay que señalar que cerrar los prostíbulos que no tengan licencia. ¿Qué opinas? Porque él dice, por ejemplo, hemos escuchado en el audio que San Salvador está lleno de prostíbulos, ¿es verdad? Sí, yo opino que pues sí que está equivocado, porque si, como dice la compañera, si no tiene alternativas de solución, porque si desaloja a las compañeras de su trabajo sexual donde lo ejercen, ellas se quedan sin trabajo para poder alimentar a sus hijos, y entonces, ¿qué es lo que les va a ofrecer? Pues a cambio de eso. Entonces yo pienso que primero lo que tiene que hacer es ofrecerles una alternativa de otro trabajo para que pueda desalojarla. Bueno, con todo esto que él sacó durante su campaña, ¿verdad? Este señor, es que si él no quiere que haya negocios donde hayan trabajadoras del sexo, que ofrezca alternativas de trabajo, pero algo que sea justo. Mujeres, protagonistas de cambio. Mujeres, protagonistas de cambio. Somos protagonistas de cambio. Somos mujeres, protagonistas de cambio. Somos mujeres, protagonistas de cambio. El único programa hecho por y para las mujeres. Escúchalo cada viernes de 10 a 11 de la mañana en la red satelital de ARPAS 92.1 FM. Buenos días, seguimos aquí en el programa de Voces de Mujeres Protagonistas con Reina, las dos reinas de esta mañana, con Gloria y con Tita, y estamos en el 92.1 de FM y con el tema del trabajo sexual. Nos habíamos quedado justo antes de la pausa informativa en las medidas que había propuesto Norman Quijano si salía elegido alcalde de San Salvador, de cerrar los prostíbulos que no tuviesen licencia. Ya nos han dicho Reina y Reina que bueno, entonces si cierran los prostíbulos, ¿qué alternativas nos dan? Yo lo que quería preguntaros también es si nos podíais contar un poco cómo son estos establecimientos, estos prostíbulos donde se ejerce el trabajo sexual. Antes hablabais de que no sé si hay que pagar algo, no hay que pagar por ejercerlo. ¿Cómo es? Bueno, si es una cervecería, tiene que pagar los ratos a lo que es la cajera, la que está atendiendo. Espera un momentito, que tenemos una llamada. Hola, buenos días. Hola. ¿Aló? Hola, buenos días. Hola. Hola, ¿me escucha? Hola. Bueno, parece que hoy no tenemos mucha suerte con las llamadas. Espera, ¿hola? ¿Aló, sí? Hola, ¿me escucha? Que sí. Quisiera hacer una pregunta. Sí, dígame. Desde el punto de vista del feminismo, ¿cómo ven ellos la diferencia, o si ya se ha establecido bien la diferencia entre la prostitución, la promiscuidad sexual y esto, lo del trabajo sexual, que como es un tema no muy bien definido por las feministas? Entre trabajo sexual, prostitución y promiscuidad. Sí. Vale, muchas gracias. Perdón, la pregunta es que si dentro del feminismo... Sí, se ha definido, yo imagino que si serán las diferencias entre trabajo sexual, prostitución, que yo creo que al principio Reina lo ha dejado un poco claro. Lo de promiscuidad no lo acabo de entender, pero bueno, a ver si... Bueno, las mujeres feministas tienen un punto de vista muy diferente. Nuestras organizaciones estamos luchando directamente por nuestros derechos. Nosotras nos enfocamos en los derechos de nuestra población, de la mujer en general, ¿verdad? Pero realmente tenemos nuestra población para la que trabajamos. Tú, Gloria, como mujer de una organización feminista, porque además también esta organización forma parte del Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Mujer, IMU, ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué dice el feminismo del trabajo sexual? ¿Se ha hecho la diferencia entre prostitución y trabajo sexual? Bueno, como feminista, ¿verdad? Me considero una mujer feminista lo he podido lograr a través de formación, a través de capacitaciones. Y según mi criterio es de que cualquier persona puede optar por cualquier opción sexual. Si quiere ser un hombre promiscuo, si quiere ser una mujer promiscua, si quiere ser lesbiana, si quiere ser no lesbiana, si quiere ser trabajadora sexual, si quiere ser homosexual. Entonces esa es la diversidad sexual, y entonces es una opción personal de cómo se siente bien cada hombre y cada mujer. Bueno, también poder diferenciar lo que es prostitución y lo que es trabajo sexual. ¿Por qué motivo? Porque la trabajadora sexual es la que tiene metas, una mujer que tiene metas, que tiene sueños, que no está en drogas. Entonces, en la prostitución la llamamos nosotras prostitución y la diferenciamos por el motivo de que una prostituta es aquella mujer que está siempre bajo el régimen de otra persona, que está cayendo en drogas, que no tiene metas, que no tiene voluntad propia. Yo creo que es una mujer explotada. Explotada, ¿no? Es explotación. Lo que ella gana no lo puede invertir en algún sueño que ella tiene, sino que puede ser, qué sé yo, puede tener su marido que sea el dueño de su plata, o puede ser que ella solo gane para la droga, para los vicios. Entonces hay una gran diferencia en el trabajo sexual y la prostitución. Por eso es que siempre le estamos diciendo a las personas que se estén informando de qué es realmente el trabajo sexual. Pero dime una cosa, Reina, trabajar en un negocio, por ejemplo, que me estáis diciendo que tenéis que pagar cada vez que vosotras hacéis un rato, ¿eso no es una cierta forma de explotación? Sí, sí es una cierta forma de explotación. Pero también acuérdate que si alquilas una casa como para poner una oficina, tenés que pagar una renta. Tenés que pagar agua, tenés que pagar luz. Entonces vos buscás y ocupás el lugar, entonces estás pagando, no tal vez lo adecuado, sino que más de lo que ese cuarto vale. Pero en vez de la misma necesidad y el poco apoyo que tenemos de los que gobiernan este país, permiten que eso suceda. Pero ¿y a vosotros os obligan, trabajando en una cervecería, por ejemplo, a trabajar? O sea, si no queréis hacer un rato... ¿El dueño o dueña de ese negocio os obliga a hacer el rato aunque no queráis? pero allí, perdón, allá no se llama trabajo sexual, sino que se llama explotación, porque ahí el dueño está explotando a la trabajadora. Ya no lo hace por voluntad propia, sino que algo que la está coaccionando, alguien que está atrás diciéndole lo que tiene que hacer. ¿Y eso se da, Reina? Eso se da en algunos negocios. Bueno, yo haciendo trabajo, yo hago en la organización, hago trabajo de campo y puedo observar cuando ando haciendo ese trabajo que sí hay dueños de que, e incluso no dejan a las trabajadoras del sexo escuchar la charla que nosotras andamos dando. Es un trabajo de concientización que nosotras como organización tenemos. Precisamente por organización nos vamos a tener que ir despidiendo ya, aunque este tema yo creo que daría para mucho. Vamos a hablar de las organizaciones precisamente que representáis, por si alguna mujer o hombre está interesado en acudir a ellas. Es OTS, Organización de Trabajadoras del Sexo, y Orquídeas del Mar. No sé si podéis dar alguna dirección o teléfono donde puedan ir las mujeres o hombres que estén interesados en información o... Bueno, sí, como Organización de Trabajadoras del Sexo, estamos en la 9ª calle Oriente 920, por comandos de salvamento. Cualquier información que quieran de la organización, ahí estamos. Bueno, Orquídeas del Mar está enfrente de lo que es la Plaza Morazán, a la par de Bodegón. Y también sí, el número es el 7880-3808. Y también explicar, ¿verdad?, de que como organizaciones no estamos promoviendo lo que es el trabajo sexual. Estáis defendiendo los derechos de las trabajadoras. Estamos defendiendo nuestros derechos, no promoviendo, porque muchas veces se atiende a pensar que los estamos promoviendo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Yo solo quería añadir que, bueno, este tema lo vamos a tocar en más programas, porque yo creo que da para varios programas, sobre todo el tema de la explotación, de la nueva legislación, de las alternativas que se ofrecen. Y yo solo quería añadir que a mí siempre me admira que mujeres como vosotras, que aparte de ejercer un trabajo en condiciones de inseguridad, de insalubridad, hacer frente a violencia cada día por parte de clientes, por parte de autoridades, por parte de dueños y dueñas de negocio, explotación a veces, aún así tenéis la fuerza, el coraje, la valentía de estar organizadas, de salir a la calle, de dar información, de venir aquí a la radio a sensibilizar, a preparar programas, y de verdad que a mí me admira mujeres como vosotras. Y nada, nos vamos a ir despidiendo. Sí, cómo no, en este momento, gracias por estar sintonizando Radio Satiletal Comunitaria ARPAS. Nos van a escuchar, si Dios lo permite, el próximo viernes. El próximo viernes 15 de mayo volvemos. 15 de mayo volvemos, si Dios lo permite, a las de 10:30 a 11. Bueno, y estuvo con ustedes Tita Sánchez, que Dios lo bendiga. Gracias, y si no lo permite, también estaremos siempre el viernes 15 de mayo. Y bueno, Gloria, nos vemos entonces el viernes. Muchas gracias, amigo y amiga que nos escucharon. Nos despedimos, esperamos que nos escuchen el 15 de mayo. De 10 a 11 de la mañana. De 10 a 11 de la mañana, siempre en el radio satelital ARPAS, en el 92.1 de FM. Muchas gracias y hasta la próxima. Pasen muy buenas tardes en lo que resta del día. Muchas gracias por habernos escuchado. Esperamos que nos vuelvan a escuchar lo que es el 15 de mayo otra vez y que ustedes puedan tener nuevas preguntas para hacernos. Gracias, Reina. Y la otra Reina. Bueno, muchas gracias por habernos sintonizado y escuchado en la red de radio asociada de ARPA, esperando que nos sigan escuchando cada viernes de 10 a 11, y se despide de usted Reina Isabel Vidal. Bueno, pues muchísimas gracias, y efectivamente el viernes 15 de mayo volvemos con estas cuatro mujeres, y no olviden escuchar tampoco el próximo sábado de 9 a 10 de la mañana el programa de Mujeres Inconvenientes. Pasen buenos días. Soy una mujer inconveniente, tienes que tomarlo relajadamente. No te hagas inconveniente. sientes. Escúchanos el último sábado de cada mes por el 92.1 del dial. Y ahora me dices cansa, cansa, cansa, cansa, cansa, cansa, cansa.